Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca a las músicas más maravillosas del planeta, músicas enraizadas en el corazón de los pueblos y, como decimos también en ocasiones, músicas de todo el mundo para todo el mundo, porque estas músicas de diversas culturas, como sabéis, nos pertenecen a todos, estemos donde estemos, son el resultado de la experiencia, del sentimiento, de las vivencias de las gentes, comunes a cualquiera de nosotros, nos hallemos donde nos hallemos, y por eso podemos disfrutar de ellas y descubrir su riqueza, en este caso, tanto en sus expresiones más tradicionales como en diversas experimentaciones que sabéis que también aquí nos gusta reflejar en este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y alrededores. Y hemos comenzado con este grupo que procede de Hungría, el Tatros Együttes, es decir, el grupo Tatros, una formación que desde Budapest se especializa en la música y la cultura del pueblo Chango, grupo de raíces húngaras que vive en Moldavia y en la región de Gimes, en Rumanía. Su disco se llama Pillanat, Momento, y escuchábamos esta pieza, Gaitzanai Kezesek, es decir, un tipo de danza Kezes, que trajo una comunidad del pueblo Chango que migró desde la localidad de Gaitzana, en Rumanía, al condado de Baranya, ya dentro de las fronteras de Hungría en los años 40. Una forma de abordar esta música que nos encanta, tremendamente enraizada y rica en matices. Es el Tatros Együttes, el grupo Tatros. Seguimos con más música de Europa, en este caso música de la ciudad de Gante, o al menos es así como se llama el grupo. El proyecto del violín folk de Gante, Gent Folk Violin Project. Por cierto, Gante, esa ciudad maravillosa en la que hace poco estaba el equipo de Mundofonías con ese festival Vong, ese festival de muestras de músicas folk de esa tierra. Bueno, pues este Gent Folk Violin Project es un cuarteto de violines acompañados de una guitarra rítmica. Y suena, por ejemplo, como en esta pieza Hipomnesia, que tiene un aire de Europa del Este. Thank you. Oíamos Hypomnesia, una de las piezas dentro del disco llamado Ogopogo, del grupo Ghent Folk Violin Project. Y esto de Ogopogo hace referencia a un personaje mitológico de Canadá. Y este grupo, como decíamos, es un cuarteto de violines más un guitarrista de guitarra rítmica. El líder e impulsor es Wouter van den Abel, un violinista que conocemos aquí de muchos otros proyectos, por ejemplo Tamala, ese trío multicultural, y aquí lidera un grupo junto con otros tres violines, Lotte Remmen, Anouk Sanchuk y Naomi Berkauteren, y el guitarrista es Jeroen Nappen. Ellos tres se inspiran, por ejemplo, en la música vanguardista de John Thorne o el minimalismo de Philip Glass para hacer este trabajo. Continuamos con otra formación que en este caso se nos acerca desde Dinamarca, también en formato acústico, un trío compuesto por Nikolai Busk en el piano y el acordeón, Rune Tonsgaard Sorensen en el violín y Ale Carr en el cistro. Ellos tienen un nuevo disco que entregan a los amantes de su música en estas semanas, por eso se llama Handed On, entregado, supongo. Y bueno, de él vamos a extraer esta pieza. Tretur, como digo, son Dreamers Circus, el circo de los soñadores desde Copenhague sonando en Mundofonías. Thank you. sí. La felicidad sí, a la felicidad y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez, con la felicidad sí, a la felicidad y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez. Continúas en Mundofonías. Después de la música que nos llegaba desde Dinamarca, de la mano de Dreamers Circus, hemos escuchado música de una agrupación del pueblo Mishar, que son subgrupo étnico de los tártaros, que viven principalmente en la región central del río Volga y en los Urales. Y hasta allí llegó Antonovka Records, a la región de Orenburg en concreto, para grabar este disco con el grupo Laysan del pueblo de Jafarovo. El disco se llama Juntémonos esta noche. El título viene en inglés, Let's Get Together Tonight. Y la pieza que hemos elegido era Stiplarda Eget Pechen Chava, que quería decir un chico en la estepa corta heno. Seguimos saltando por los confines de Europa y escuchamos ahora una acordeonista finlandesa, Anne-Mari Kivimäki. Y bueno, hacemos esta conexión por el sonido del acordeón, por ejemplo, que escuchábamos en esa pieza que nos llegaba desde el Volga, a la ejecución de esta pieza que en cierta manera nos recuerda esas técnicas, esas estéticas que se dan por ahí por esos territorios del Volga, los alrededores del Mar Caspio, el Cáucaso, etc. Es como digo, la acordeonista finlandesa Anne-Mari Kivimäki y su nuevo disco Kotin. Thank you. Aquí teníamos esta pieza, composición de la acordeonista Anne-Mari Kivimäki, con esos aires que nos trasladan un poco a esas tonadas caucásicas del Volga y todos esos territorios. Aunque viene de Finlandia, como digo, ella toca diversos acordeones, en este caso el que tañía es el acordeón de 5 hileras de botones. Y el disco cuenta con diversos invitados musicales. A quien escuchábamos en esta pieza era a Pia Klemola en el violín. Como digo, es el nuevo trabajo de esta artista finlandesa Anne-Mari Kivimäki, titulado Kotin, Inicio. Seguimos por los países nórdicos, aunque vamos a escuchar algo bastante diferente, que llega en este caso desde Noruega. Es un dúo formado por Egil Kalman, que es un contrabajista que también maneja materiales de tecnología, y Hans Hulbekmo, percusionista al que conocemos además por el trabajo con su familia. Y aquí se juntan ellos dos en este disco llamado Unit of Time, Unidad de Tiempo, en el que precisamente es eso lo que resulta como hilo conductor. Un disco en el que se centran en el ritmo y en su relación con el tiempo, claro, y al mismo tiempo en el que reconocen influencia de música tradicional de todo el mundo. Thank you. hemos oído Arithmetics, una pieza dentro del disco Unit of Time de Egil Kallman y Hans Hulbekmo, que resulta indefinible en sí mismo, como habéis podido escuchar. Más altos por los confines de Europa seguimos dando. Desde los países nórdicos nos vamos ahora al corazón del Mediterráneo, a la isla de Malta, con un disco que saldrá publicado a finales del mes de abril. Y seguimos con un proyecto en el cual el elemento rítmico es fundamental y que firma este artista llamado Benji Katchiad, también conocido con el seudónimo en ocasiones de Banjo Rancho. Un disco en el cual él toca prácticamente todos los instrumentos, todo tipo de percusiones, también guitarras y cachivaches de lo más variado. El título del disco es Akshara, y aquí entramos también en esos conceptos de las unidades de tiempo, la rítmica, las aritméticas, como en la pieza anterior, porque es la unidad mínima de tiempo de las talas, es decir, los ciclos rítmicos en la música carnática del sur de la India. Bien, pues escuchemos ya la música de Benji Katchiad con esta pieza titulada 10 Beats Later, 10 tiempos o 10 pulsos después. Thank you.

Sigues en Mundofonías. Después de escuchar música que llegaba desde Malta, hemos saltado a escuchar música africana, si bien realizada por un proyecto llamado Mandem Groove, que son de Melbourne, aunque tocan música del África Occidental. En concreto, en este disco que se publicará a finales de mayo, se centran en la música mandinga. Y este es un disco llamado Conakry, grabado efectivamente allí en Guinea Conakry, en unas condiciones un poco complicadas a veces, porque había cortes de electricidad casi constantemente, así que tuvieron que grabar buena parte de este disco con una grabadora portátil con pilas AA y con los micrófonos que tenían por allí. Así que eso es una muestra de cómo el talento y las ganas al final se sobreponen a la ausencia de tecnología. La mayoría de las piezas son tradicionales de la tradición mandinga, como por ejemplo era esta Mamadou, en la que al grupo Mandem Groove se les une Basi Soko en la cora y Amadou Kalisa en el bolón, que es una especie de cora que da las notas más graves. Pues vamos a continuar con un artista de vida muy movediza entre diversos lugares. Nació en Kinshasa, la capital del Congo. Se trasladó a Kenia, país con el que tiene una gran vinculación, después a Londres y finalmente pues alternando entre la capital británica y la capital keniata, Nairobi. Estamos hablando de Fiston Lusambo, que es el que monta ahora mismo el fiestón con este disco titulado Kabila Moya y piezas como la que vamos a escuchar. Bello, bello. Baby, now. Escuchábamos Bello Bello, esta pieza que nos traía este artista de origen congoleño y conexiones keniatas y londinenses, Fiston Lusambo, veterano guitarrista, productor, nacido en Kinshasa en el año 1958 y que en este disco nos muestra una mezcolanza de sonoridades entre instrumentos tradicionales como el nyatiti, una arpa lira propia del pueblo luo de Kenia, la gran lira obokano, de sonido más grave, el tambor bukarabu, guitarras y otras percusiones, además de texturas electrónicas. Como digo, es la música, la nueva música de Fiston Lusambo. Y cerramos Mundofonías saltando a Cuba para escuchar un disco grabado en directo en La Habana. Estrellas de Buena Vista es como se hace llamar esta agrupación, dirigida por Pancho Amat, legendario tañedor de tres y también cantante, que decidió grabar uno de sus últimos conciertos del año pasado y hacer esta producción discográfica. Ahí se incluyen algunos grandes clásicos como Chan Chan, El Carretero, Dos Gardenias, por ejemplo, y también esta pieza dedicada al abuelo de este artista, de Pancho Amat, que es el compositor de esta pieza, y también con un saludo especial a Canarias, porque su abuelo vino de Canarias hasta Cuba. La canción es Son para mi abuelo y con ella cerramos Mundofonías. No sin antes recordaros, como siempre, nuestra página web mundofonías.com, nuestras coordenadas en Facebook, Twitter, Instagram y el correo electrónico radio@mundofonias.com. A través de todos esos canales nos podéis contactar y seguir. Por aquí estamos Araceli Chigane, como siempre, y Juan Antonio Vázquez, desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Os dejamos con las estrellas de Buena Vista. ¡Salud! Pancho Amat. Pancho más de Cuba para el mundo. Cha, cha, cha, cha. Abuelo, todos los días me hablaste de tu terruño, con la garganta hecha un puño, preso de melancolía. Hoy vive en la estirpe mía tu sangre fiel y tenaz. Por eso, por eso comprenderás, oye bien, si de Cuba estoy distante, que el pecho empuja hacia adelante y el alma tira hacia atrás. Pa' su gente.